otra vez en el aire con el Círculo del Juego para hablar de cine, un programa producido por la Facultad de Ciencias de la Educación desde su área audiovisual. Mi nombre es Cristina Gerol, le doy nuevamente la bienvenida a todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Hennekens. Bueno, otra vez aquí para hablar de lo que nos gusta, lo que nos interesa, que es el cine en general, siempre desde la perspectiva, digamos, subjetiva, personal, pero siempre tendiendo también al impacto que tiene la misma realización del propio lenguaje, ¿no es cierto? Nos interesa también esta posibilidad de hablar de cómo se narra desde los recursos propios del cine y también la incidencia que tiene la mirada personal de aquellos realizadores que programa a programa abordamos, ¿no? Sin duda, cuando uno recorre la trayectoria, la filmografía y, por qué no, la forma de hacer cine de un director, siempre se centra en alguna frase, en alguna muletilla, en algo que ha destacado, ¿no? Y el director que vamos a presentar hoy, con quien hoy nos amigamos para hablar de él, tiene una forma de trabajar el cine distinta. Es como que tuvo dos épocas muy definidas, ¿no? En su cinematografía, ¿no? Una época bastante más dura o más, con unas películas muy determinadas, y después fue fluctuando, claro, ¿no? Claro. Pasó por todos los rubros dentro de lo que es la realización, desde director para abajo, guionista, actor, músico, porque además es músico. Es músico, sí, claro. Siempre se mencionó a este director junto a una frase o a una palabra, más bien, que es desparejo, ¿no? Exactamente. Que es una crítica totalmente ambigua y digamos, creo yo, sin fundamento. Sí, hay como una ruta quizás no tan definida como otros directores, como el caso de, digo, por mencionar uno ahora que se me viene a la cabeza, Tarkovsky, que es absoluta y totalmente coherente desde su primera película hasta la última, sí, pero es muy ordenadito. Es como si todo fuera una sola película. Exacto. De unos 14, 15 horas, una sola película, ¿no es cierto? Y uno ve una mirada. Sí, es distinto, sin ninguna duda. Hay una variedad de formas que él ensaya en cada uno de los temas que aborda, pero a mí me parece un director. Tiene tres o cuatro películas que son de las grandes películas para mí, ¿no es cierto? Las grandes películas que más me han impactado. Estamos hablando de Abel Ferrara. Hoy transitamos por la cinematografía de Abel Ferrara, que también dice que él intenta controlar el caos. ¿Y cómo lo hace? Controlando la energía. Ajá. ¿Cómo sería eso? Me parece que, por ejemplo, el hecho de la forma que tiene de hacer sus películas es sentir mucha energía que le viene desde lo espiritual. Él lo menciona desde ese lugar, ¿no? Ver una película y decir, Abel Ferrara, que se meta en lo espiritual, es como raro, ¿no? Porque si uno, bueno, ya hablaremos de sus películas y un poco describiremos cómo es la tónica de sus realizaciones, pero me parece que el hecho de que también transite la música hace que esta energía, ¿no?, se balancee y trate desde ese lugar de controlar ese caos que él plantea, bien, ¿no? Lindo eso. Hay una película de él que se llama Juego Peligroso, que me acordaba cuando vos decías esto, Cristina, porque justamente el tema central parece en cierta forma como autorreferencial, por no decir biográfico, autobiográfico, que es este límite entre la realidad y la ficción, ¿no es cierto? Y él, cuando habla de Pasolini, esta película que a vos te gustó tanto y a mí me pareció súper interesante, justamente viéndolo desde la perspectiva que implica Ferrara, o sea, claro, desde esa perspectiva, conociendo la historia de Ferrara, es una película extraña. O sea que, digamos, es como una forma distinta de encarar el tema, el que tiene allí. Fascinante, en fascinante, mi opinión, hermosísimo, fascinante, genial. Pero está esta cosa de, él lo menciona incluso en una entrevista, esta cosa de enfrentarse con la criatura. La criatura es la creación, perdón, es el objeto creado. En Exacto. Este caso son esos personajes, esas historias, esas tensiones. Y en Juego Peligroso, que es a lo que yo estaba haciendo referencia, él se enfrenta con eso. Y el personaje central, que es uno de nuestros actores preferidos, que es Harvey Keitel, tiene ahí un episodio marcado por la violencia, voy a decirlo, porque en esa época todas sus historias estaban fuertemente marcadas por la violencia. Tiene una él ingresa a ese mundo en donde se borran las fronteras entre la ficción, la creación y la realidad, ¿no es cierto? La entonces mezcla está... que tiene, es muy notoria la mezcla. En esa época que vos mencionás de esta película, ahí es donde la mezcla de esas realidades, porque, digamos, él es como que transforma la ficción en una realidad, ¿no? Ajá. Es como que la mezcla por ahí no se sabe muy bien a dónde están los límites. Claro, sí, se borra esos límites, claro. Hay otra película también de la misma época que es Blackout. Exacto. ¿No? Que él habla ahí de la memoria. Hay un personaje que es Matthew Modine, que representó por Matthew Modine, que olvida algo, un episodio extremadamente traumático de su pasado. Lo aprende a través de unas pesadillas, sueños, y decide rescatarlo de ese pasado para poder superarlo. Para poderlo, ¿no es cierto? Volver, claro. Uh-huh. Y ahí también es como un ensayo sobre ese territorio que es el territorio también de la creación, porque la memoria es una creación en cierta forma, y la realidad, ¿no es cierto? Y entonces hay algo pesadillesco en esa ruptura de los límites tiene entre la realidad y la ficción. Exactamente. Y por eso tienen esos climas, esas películas. A mí me encantó El Juego Peligroso, me parece una película. Primero porque está Harvey Keitel, que es maravilloso. Es una estrella, ¿no es cierto? Tal cual, cuando aparece tal cual. Está toda la luz de la estrella, ¿no? En un papel excepcional, muy complejo, muy violento, tremendo papel. Pero después porque logra unos climas que uno como realizador desearía poder construir esa atmósfera de una tensión, Dios mío, tremenda, hermosísimo. Desde el espectador mantener esa tensión, o sea, que al espectador hacerle mantener esa tensión es un trabajo que se mancomuna entre el director y los actores. Bueno, tiene un par de actores que con los cuales está acostumbrado a trabajar siempre, claro. Que me parece que si no fuera la conjunción que hacen no se lograría. Con Harvey Keitel es con el que más se nota, es más, él lo destaca y entrevistas, claro. Hay un montón yo de creo cosas. Que Harvey Keitel tiene también una cosa bastante parecida a Ferrara, obvio, ¿no? Es un tipo oscuro, sórdida, duro, exacto, sórdido, tal cual, ¿no? Digo, ha hecho para mí la mejor película de Ferrara, que es la película que acá se conoció como Policía Corrupto, exacto, ¿no? Mal teniente o teniente corrupto, que es el personaje central y está asumido por Harvey Keitel. Es un personaje tremendo, sí, ganado por la culpa, pero por otro lado de un nivel de violencia, un policía de un nivel de corrupción que casi alcanza niveles místicos, es donde se rompe, ahí es donde yo me atrevo a decir y me hago cargo de lo que voy a decir, donde rompe la realidad, donde junta la realidad con la ficción. En este tema, ¿no?, de la violencia de la policía, ¿no? Uh-huh. Yo creo que existe. No, sí, sin duda. Exacerbado como está, sé hasta dónde está exacerbado. De hecho, bueno, qué sé yo, es como cuando decimos acá en Argentina, maldita policía, ¿no? Claro. Llevamos a... Sí, hay algunas películas. El bonaerense, me acuerdo. Por ejemplo. Pero por no llega ejemplo. A esos niveles. ¿Sabes qué es lo que me parece la diferencia con Abel Ferrara? Es que El escenario que al tipo verdaderamente le interesa está en la cabeza del personaje. Ahí está la cosa más atractiva. Y también yo creo que pasa cuando aborda Pasolini, que es otra cosa que, si querés, lo dejamos un poquito para después. Sí, Pasolini, sí, porque la no, verdad está. Que... Lo que pasa es que es inevitable no traerlo, no hacer la mezcla. Es inevitable, sí, efectivamente. Obvio que claro. Sí, obvio. Pero sin duda está la cosa de... En Policía Corrupto o Maldito Policía, me parece que se llamó acá cuando se estrenó en Argentina. Maldito policía. Maldito policía. Sí, me confundo, claro, me confundo porque después Werner Herzog hace una otra que se llama también Teniente Corrupto, con Nicolas Cage. Tenés razón. Que también es una película maravillosa, pero no tiene la carga emocional, y esto es lo que yo quería decir, no tiene la carga de culpa. que tiene el personaje de Harvey Keitel en la película de Abel Ferrara. Se atraviesa con parte de su propia historia, la historia de Abel Ferrara, que es un militante, iba a decir, un católico practicante, es decir, un católico que tiene fuertemente internalizada los conceptos más caros del catolicismo, ¿no es cierto?, del cristianismo en general y catolicismo en particular. Y en esta película, en Maldito Policía, lo que sucede es que su accionar de policía se atraviesa con algo que pasa los límites de lo que él puede aceptar, que es la violación de una monja en una iglesia, ¿no? Tiene que investigar eso. Pero lo investiga desde lo que es él, que es un personaje duro, de una corrupción, un nivel de adicción a las drogas, una cosa espantosa. Pero sin embargo, y esta es la hipótesis que se puede manejar en la película, y es que él va hacia esa investigación de la violación de la monja como si fuera la redención. Es lavar las culpas. Lavar las culpas. Lavar las culpas. Claro, lavar las culpas. Bueno, es una película de una atmósfera. Sí, de una todas atmósfera, las películas Dios, de Ferrara, ¿no?, tienen esa atmósfera. Claro. Como pesada, como... Digo, ¿no? La forma que tiene de construir los ambientes, de construir los escenarios. Sí. A lo largo de todas sus películas, yo debo confesar que las últimas películas no las he visto, pero digo, de su cine, de su viejo cine, por llamarlo de alguna manera. Sí, de los 80-90. De los 80-90 es una constante, ¿no? Ese tipo de cine. Es lo que uno se acuerda, porque tal vez yo recuerdo en un orden muy general, recuerdo los argumentos de las películas, pero la verdad que lo que más me impacta y recuerdo hoy es las sensaciones. Sí, absolutamente. Esas sensaciones que se construyen con esos diálogos, esos silencios. No, sí, impresionante. Esos actores. Y un tratamiento de luz, cámara y la de lentitud, escena. Las acciones, digo, la lentitud, no en el sentido de quietismo, porque tienen un nivel de violencia impresionante, pero digo, cómo te lleva, cómo te mete y cómo te aplasta dentro, ¿no? Yo creo que la construcción, por eso, la construcción del escenario tiene mucho que ver y es muy fácil confundirlas. O sea, por ahí vos decís, sí, porque en esta película no, pero en realidad era la otra. Porque se unen mucho, sí, es una constante. Ahí está el director. Exacto. Ahí está la marca del director. Del director. Mira, cuando decías esto de la quietud y todo eso que no hay que confundir con la falta de violencia, no, la claro, quietud, claro. Yo me acordaba de esos momentos previos a las tormentas que uno dice, bueno, acá se va a desatar, va a caer el cielo. Nosotros tenemos otra decimos otra cosa en relación a esta, hay otra muletilla, pero vamos a dejarlo en que se va a caer el cielo. Esa cosa asfixiante previa a la tormenta. Y me acordaba del Funeral, otra película sensacional de Abel Ferrara, que yo la recomiendo porque es una película de un ascetismo, ¿no? Planos muy largos, planos generales, planos secuencias. Ahí. Esa es la quietud de la que yo te hablaba. Silencios, pequeños diálogos, gestos, y uno que dice, llega un momento bueno, que acaba de explotar. Acá pasa algo que explotar. Mal, claro, bueno, tal cual. No sucede prácticamente en toda la película, pero está latente esa promesa de que se desate la tormenta, ¿no? Bueno, hay que construirlo a eso. Fíjate que es ahí está la construcción de los géneros. Cómo él mezcla los géneros. Siempre, digamos, en el cine de él, de los 80, 90 al menos, es esa hibridación de los géneros. Bueno, esto es el suspense puro. Claro. En el Funeral es suspense puro. Tenés acción desmedida y otra vez de vuelta el suspenso, o sea, esa mezcla de los géneros hace de este cine de esto que nosotros no sepamos a dónde va a estallar. Está muy bien eso. ¿Dónde va a estallar? Tiene una cosa que uno está tenso porque no sabes para dónde va. En cambio, en otros realizadores, yo me acuerdo ahora que estás hablando, digo, pienso en Scorsese, es más previsible Scorsese. Claro. Uno va tranquilo porque sabe que se va a encontrar con una gran película y que más o menos va a ser eso la película. Claro, ¿no? que va a pasar, sabes que viene. Pero acá te sentás a ver una película de Abel Ferrara y estás por la mitad y no sabes para qué lado va a salir disparado esto. No, tal cual. Hay algo muy, yo diría, como muy de la vida, así, hay como una percepción de la cosa. Traído, ¿no?, a la cotidianidad. Vida. Sí. Muy, muy. Vos salís a la calle y no sabés si te va a atropellar un auto. Sí, yo creo que ya por eso recomendaría buscar en los anaqueles, no es un director muy visitado, buscar en los anaqueles alguna película, anaqueles, ahora estamos hablando de la web. Exacto. Estamos buscando en la web alguna película de nuestro querido director Abel Ferrara. Tienes voluntad. Amanece y acabarme de querer porque aquí nos amanece. Después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo. Vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar. Segundo bloque del Círculo del Juego, Cristina. Estamos hablando de un director. Ay, no me gusta decir la palabra polémico porque me parece que no corresponde exactamente. No, creo que pero no me es parece polémico. Que es alguien que pone siempre en crisis, ¿no? La idea de la realización cinematográfica, las distintas formas en que puede ser abordado los temas, ¿no? Y hay como ciertas obsesiones en él, uno lo ve a lo largo de su carrera. Habíamos visto algo en el primer bloque, esto de la idea de la culpa, de la idea de la redención a través de ciertos actos desde lo religioso, digamos. Como sí, que... digamos esta cosa de la... De la penitencia, ¿no? Y en todo eso está implicado también el cuerpo, ¿no? El cuerpo, que es una herramienta espectacular del trabajo cinematográfico, si se asume de esa manera, ¿no? Sí, tal cual. Me parece sí, que Abel Ferrara lo hace de esa manera. Estábamos hablando de Policía Corrupto, uh-huh. ¿no? De la película protagonizada por Harvey Keitel, un maravilloso actor. Actor. La verdad, una cosa bellísima de ahí como actor. Y lo hemos visto muchísimo con Quentin Tarantino, ¿no es cierto? Tiene papeles magníficos. Por algo lo eligen este tipo de directores. Sí, sí, es un tipo muy divertido, me parece a mí. Todas uh-huh. sus películas son piolas. Todo el tema del cuerpo. Y hay como una constante, ¿no? En donde está la violencia sobre el entorno, la violencia del entorno y la violencia sobre sí mismo acá. Mencionábamos Juegos Peligrosos, ahí hay una cosa muy tensa, ¿no? De trabajo con el cuerpo de Harvey Keitel, justamente. Mm-hmm. Mencionábamos Blackout, Policía Corrupto, la chica violada. Violada. La segunda película de ella, exacto. Que es Ángel de Venganza, ¿no? A mí me parece que, fíjate que todas las el devenir de las películas, ¿no? Cómo se van dando, cómo van avanzando, cómo se van desarrollando. Hoy hablábamos en el primer bloque del tema de la hibridación de los géneros, ¿no? Cómo mezcla los géneros, pero también cómo mezcla las realidades. Fíjate que de una parte de ficción, de la ficción en sí, hay mucho de documental, ¿no? Que muy traspuesto a lo social, las problemáticas sociales, lo transforma, ¿no? Me parece que en Policía Corrupto, por ejemplo, es algo que se ve, que hoy lo mencionábamos en el primer bloque, que se ve en lo cotidiano, ¿no? Uh-huh. La corrupción desde la fuerza llevado al cine, desde una ficción. Y lo mismo va a pasar cuando va a tratar, bueno, en mi película de Ferrara, que es Pasolini, cómo lo va a exacerbar, ¿no? Esto es de la violencia, de la persecución a ciertas y determinadas formas de discriminación. Digo, ¿no? Cómo desde la ficción, cómo lo trabaja para llevarlo a la pantalla y que se note, ¿no? Claro. Que se note desde un cine pesado, desde un cine denso. Me parece que ahí está ese traspaso que hace y esa mezcla, ¿no? Con los géneros y con el tipo de cine que realiza. Claro. Sí. Más allá de que puede o no darse desde su punto de vista de la culpa o no, de haber transcurrido o de haber vivido ciertas y determinadas cuestiones que tienen que ver con las temáticas que toca o no. Claro. Sí, me parece que da la impresión, sí, que está siempre girando sobre la culpa y el castigo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Que son dos conceptos que están en el espíritu de esa cultura, ¿no? Del sí. católico, del cristiano. No quiero reducirlo a eso, nada no, más, no, por mucho supuesto. Más, por supuesto, pero hay algo de eso, y además no es que sea malo eso tampoco, por supuesto. Ferrara, habíamos dicho, es católico practicante, sí, nació sí. en el Bronx, de una familia católica de origen, bueno, italoamericano. Italiano e irlandés. Hay una mezcla, claro. ¿Cómo escaparle a eso? Exactamente, ¿no? Obviamente que sí. Abel Ferrara. Sí. O salirse de eso es imposible. Es imposible. En todo caso, eso es parte de su mirada del mundo, que es expresada a través de cada una de sus películas. De sus películas, ¿no? Exactamente. La primera película que realiza, que digamos que no son los cortometrajes, sino largometrajes, uh-huh. es El asesino del taladro, uh-huh. ¿no? Sí, como que inauguró así toda una serie de películas en donde la violencia marca el género elegido por él en un inicio, por lo menos. Y es una película casi de corte artesanal, de bajísimo presupuesto, él hace prácticamente todo. ¿Dónde está él en todo? Claro, esto es un poco lo que decías vos al uh-huh. comienzo, que va por todos va lados. Por todos él lados, llega exactamente. A la realización desde todos lados, ¿no es cierto? Ahí hace, con un amigo suyo, hace el guión y bueno, la película. Actúa, hasta monta la película. O sea, ahí nos da un pantallazo de lo que fue su inicio. Eso es en el 79. Exactamente. ¿No? Luego hace Ángel de Venganza, Ángel uh-huh. de Venganza, que es una película que también está vinculada a un episodio de violencia, que es la violación, la doble violación de una chica. Uh-huh. Y la venganza, la decidida venganza de esa mujer que entra en un estado casi psicótico, ¿no? De violencia. De búsqueda de venganza. De búsqueda de venganza. No solamente a aquellos que la violaron, sino a todos aquellos que podrían haber sido peligrosos. Exacto. Ahí se rompen ciertos límites y empieza a interesarse, uh-huh. me parece a mí, Ferrara, por ese escenario que es la cabeza de esos personajes centrales, ¿no? Lo que ellos ven, entienden, comprenden y cómo reaccionan frente a las cosas. Y en esa película está presente lo que hablábamos hoy, ¿no? Lo taxativo del género, en este caso el suspenso. En este caso, sí. En suspenso, este caso, que explota en violencia, exacto. suspenso. Sí, sí. Y ya se empieza a ver un director que tiene, sí, una un conocimiento y una capacidad para contar muy interesante, muy, muy en un estilo americano, digámoslo, sí, también. Sí, absolutamente. Pero va encontrando temas comunes, va encontrando una forma de expresar su propia mirada sobre las cosas. Ese es en el 81, o sea, estamos hablando de Ángel de, uh-huh, Ángel de Venganza. En el 87 hace China Girl, 89 Cazadores de, El Cazador, uh-huh, de Gatos, y en el 90 hace una película muy interesante que es El Rey de Nueva York. También emblemática de Ferrara. Emblemática. Muy es emblemática. La primera película en donde realmente empieza a conocérselo. Exacto. Una película de una duración importante, uh-huh, con un actor que, bueno, a nosotros nos encanta, que es Christopher Walker, que asume el papel principal, ¿no? Con un nivel de violencia. Un nivel de violencia. Yo creo que ahí, digamos, yo creo que llega un punto, ¿no?, en los niveles de violencia que se dice, bueno, está como sublimado y, exacto, tiene casi un carácter poético la violencia, tal, ¿no cual, cierto? Uh-huh. Y el personaje central, que es un mafioso, que es desplazado de, es un mafioso de Nueva York. Exacto. Él, Ferrara, recuerdo, nace en el Bronx. En el Bronx, estamos ahí. Estamos hablando de ese mismo lugar. Exacto. Es desplazado, va a la cárcel y cuando sale, sale con la absoluta decisión de hacerse cargo de todo. De todo. O sea, de es el rey de Nueva York, todo. Pero con el concepto de que los otros mafiosos son malos. No sirven. Y él tiene un proyecto. Sí, sí, porque sí, efectivamente en su objetivo central, él quiere ser alcalde de Nueva York porque dice que de esa manera va a limpiar la ciudad de mafiosos. Exacto. Pero él es el capo de todos él los mafiosos. Él es el capo. Pero esto está tomado de una manera trágica, en realidad. Hay como una cosa muy trágica en la mirada que él tiene de sí mismo y de los demás. Independientemente de la mirada, las acciones del tipo son, y de su grupo, son tremendas. Son tremendas. O sea, limpian a todo. Todo. Policías. Pero nuestro amigo rey de Nueva York no se mancha las manos. Es tremendo. Ahí es donde, digamos, también es notorio eso, ¿no? En él, cómo dibuja el personaje. Claro. Cómo arma el personaje. Uh-huh. Tiene, digo, hoy hablábamos, ¿no?, en el primer es bloque, un ¿no? Exacto. Sí, es un impecable gentleman. Impecable. Sí. Es muy Christopher Walker. Exactamente. Bueno, no se lo imagina con las manos, no, de mecánico, no me lo imagino nunca. Jamás. Sí. Y fíjate que también hoy hablábamos de esta cuestión de las minorías, ¿no? Son bueno, terriblemente, claro, violentos los negros. En esa película. En esta película. Bueno, en el fue acusado de racista por, exacto, por, sí, por esa película, ¿no? Y de machista, porque las mujeres tienen un papel muy subalterno. Sí, totalmente. Pero, ¿por qué acusarlo a él? Si en no, realidad no, tal vez era, creo que ese era el lugar. Él está haciendo el lugar, un dibujo. Claro, está haciendo, él un, está dibujo, haciendo un dibujo. Yo no creo que sea una, efectivamente, cuestión, claro, una cuestión personal del director. Él está haciendo un dibujo, por eso hoy hablaba de lo que es, claro, la realidad social. Él estaba haciendo un dibujo de lo que era la época en Nueva York. Por supuesto, en esos lugares, exacto, ¿no es cierto? Que son lugares, exacto, que es donde más o menos la violencia, época en donde el alcalde este que tuvo Nueva York, que ahora no me acuerdo el nombre, limpió Nueva York de toda violencia, corrupción, claro, que toda la gente estaba tan contenta, uh-huh, pero hizo, sí, una limpieza un poquito violenta. También. Entonces, claro, digo, no, tal vez no en era vano, el rey de Nueva York, ese alcalde. Exactamente. Exactamente. Bueno, no sé. No, lo que quiero decir es que si hay algo que no se le puede decir a Abel Ferrara es que haya buscado nunca el camino de ser políticamente correcto. Es decir, que si era ese el escenario en el cual tenía que desarrollar las acciones, era ese, era punto. Ese, no, obvio, le iba a poner... Obvio, tal, ¿no?, cual, tal cual. Sí, sí, por supuesto. Lo digo porque me acordé, ahora que mencionábamos esto, de la polémica entre Spike Lee y Clint Eastwood respecto a una de las películas de Clint Eastwood, creo que era, bueno, no recuerdo ahora exactamente, pero está girando alrededor del episodio del levantamiento de la bandera norteamericana, ajá, durante la Segunda Guerra Mundial, que se hizo como un ícono, ¿no?, de una, ajá, serie de soldados. Y Spike Lee le decía que no había ningún negro ahí. Y eso, pero es que realmente no había ningún, no, negro. No, no había, entonces, ningún negro. Claro, lo que le exigía a Spike Lee es que fuera políticamente correcto. Exacto. Y el otro se negó a ser, ¿no?, políticamente correcto. No le cambiando interesaba la historia, que... Claro, claro, tal cual. Me pareció algo, cual, muy, muy lindo. Tal cual, exactamente. Bueno, El Rey de Nueva York desde 1990. Uh-huh. Estamos hablando ya de un buen tiempo atrás, ¿no? Fíjate que... bien rápido sus películas, ¿no? Cada, sí, dos años, cada año, sí, y medio. Además películas complejas, sí, ¿eh? Sí, tal cual. Luego, 1992, policía corrupto uh-huh. o Bad Lieutenant. Exacto. ¿Eh? Con Harry Keitel, otra vez en el papel central, ya le hemos hablado en el bloque anterior, para mí una de las grandes películas, uh-huh. y fue reconocida de esa manera, ¿eh? Fue una gran película, tuvo mucho impacto, y se lo empezó a ver como un director verdaderamente importante. Con este tipo de películas, ¿no? Sí, llevado a este tipo de género que es su adicción, por llamarlo uh-huh. de alguna manera. En el 93 hace Secuestradores de Cuerpo, una película, en mi opinión, totalmente menor, más industrial. Uh-huh. Es la tercera versión de Los Usurpadores de Cuerpos. Exacta. De la película del 56. Del 50 y pico, ajá. Creo que de Don Siegel, si no me confundo. Y luego hay otra versión de la misma película, una remake muy similar. Esta tiene algunos cambios, pero básicamente es una película de las medias, sí, es decir, una película industrial, mezcla. En mi opinión no tiene nada que ver con Abel Ferrara. No. Es muy difícil encontrarlo allí. En el mismo 93 hace la película que ya hemos mencionado, que es Juegos Peligrosos, que es casi un ensayo, ¿no? Tiene una cosa de ensayo cinematográfico, también con Harvey Keitel, un trabajo de un director que quiere encontrar una escena, ¿no? Uh-huh. Y bueno, surge toda esta difusión de la línea entre la realidad y la ficción, la creación de los personajes y la implicación de los directores en la creación de los personajes, muy violenta. Y acá que lo acompaña Madonna, que es un papel excepcional. ¿Eh? Exactamente, Madonna que se destaca magnífico. Más allá de que es buena cantando, también como actriz. No, muy personalmente, bien. Personalmente me parece que... Uno también siente una empatía con esos personajes por el nivel de angustia que desarrolla. Exacto, sobre tal todo, cual. ¿No? Uh-huh. Es Juego Peligroso. Y luego viene un ícono de Abel Ferrara, que es Adicción. De Adicción. Uh-huh, de Adicción. ¿No? Que es una película de vampiros. Pero de vampiros filosóficos, donde se habla de Nietzsche. Es un poquito compleja. Es un poquito compleja. Es muy interesante, es una película de culto en realidad, ¿no es cierto? Es la verdadera película, o sea, una de las películas de autor que tiene Ferrara, que lejos del comercio, lejos del cine comercial, pero que vale la pena. Y ojo, es muy interesante, es muy muy interesante. Me parece a mí que va por un carril que tiene que ver más bien con la creación de otro formato de vampiro, un vampiro que centra su mundo en la comprensión de su contexto y la ubicación de su historia dentro de ese mundo. Sí, es como filosófico, un vampiro interno, ¿no? El vampiro interno que por ahí... Sí. ¿Tenemos todos? Sí, puede ser, sí, qué sé yo. Todos somos un poquito vampiros. Y hay un tema de que lo vincula esto, que eso sí es un poco extraño, que vincula esto a la adicción de las drogas, ¿no es cierto? Esto es la adicción de 1995. Pero bueno, ahí no termina la historia de Abel Ferrara. No, porque actualmente, año 19, está trabajando, sigue produciendo, ¿no? Muy nuestro bien. Director de hoy. When morning comes to Morgan Town, the merchants roll their awnings down. The milk trucks make their morning rounds in morning Morgantown. We'll rise up early with the sun to ride the bus while everyone is yawning and the day is young in morning Morgantown. Strangers passing in morning.

carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle again. And go round and round and round in the circle again. Último bloque del Círculo del Juego, un programa de cine producido en la Facultad de Ciencias de la Educación. Hoy con Abel Ferrara y también con música. Ajá, hemos escuchado a dos mujeres. Bien. A mí me encanta la música hecha, realizada y cantada por artistas, ¿no? Por artistas femeninas. En el primer interbloque escuchamos a Lila Downs, que es una cantante mexicana muy particular y muy, me parece, personal, ¿no? Es inconfundible. El Relámpago y Amarga Navidad. Muy mexicanas ambas canciones. Sí, totalmente. Y en el segundo interbloque, una vieja conocida nuestra, que es Joni Mitchell, que es Morning Morgantown, el primer tema que escuchamos, y The Circle Game, o sea, El Círculo del Juego, el segundo tema que escuchamos. Y bueno, y vamos a terminar con la bibliografía de nuestro querido Abel Ferrara. Sí, tenemos que seguir, aunque sea mencionando algunas, efectivamente. Bueno, estábamos en The Addiction, una película muy extraña. No es de mis preferidas, ¿no? Me parece que hay como una intención así de filosofar que no lo veo bien resuelto en esta película, pero una mirada absolutamente personal, por supuesto. Es una buena película igual. Luego, en el 1996, hace El Funeral, para mí una película imperdible. Es decir, vayan a verla, esa película. Otra de las películas... de las buenas de... merecedoras de horas de cine. En el 97 hace The Blackout, que ya hemos hablado de esta película. 97, Subway Story, historia del subterráneo. 1998, New Rose Hotel, también una película menor, me parece a mí, sobre intrigas vinculadas a negocios de las altas esferas, digamos, de las empresas. Una cosa muy extraña. Sí, hay una cosa media rara ahí con la ciencia ficción vinculada con el suspenso. Tal cual. Bueno, en el 2001, Un Cuento de Navidad. 2005, Mary. 2007, Go-Go Tales. 2008, Chelsea on the Rock. 2009, Napoli, 2010, Mulberry Street. En el 2011 hace una película que es más conocida, que es 4:44, Last Day on the Earth, o sea, el último día de la Tierra. Justamente con el actor que te gusta a vos. Con el amigo William Dafoe. William Dafoe. En el 2014, Welcome to New York, o sea, Bienvenido a Nueva York. Una historia basada en un personaje verdaderamente siniestro del FMI. Exacto. Que hace un actor que a mí realmente no me gusta, que es Gerard Depardieu. Me parece un personaje para mí muy poco agradable. En el 2014, misma época, mismo año, presenta Pasolini. Pasolini, que belleza de película. Excelente. Ya vamos a comentar algo de Pasolini. 17, Alive in Francia, in France. 19... Y 19, Tommaso y Siberia. Siberia es la última película que todavía no se ha estrenado. Está ahí dudosa. No, la verdad que no sé si ya se terminó o está en ese proceso, digamos. Claro. Digamos que tampoco el cine de Abel Ferrara es muy distribuido en nuestro país. Es difícil encontrarlo en las salas cinematográficas. Es más fácil encontrarlo en las pantallas de las computadoras. Bueno, tenemos esa posibilidad ahora, ¿no? Por supuesto, ese cine no está en la pantalla, lamentablemente. Pero bueno, podemos disfrutarlo también, aunque en menor con una pantalla. Bueno, pero por ahí tenemos una buena pantalla en casa, así que vale la pena transitar. Porque sí, además no tenemos otra, así que hay que hacerlo. Sí, porque además las películas de Ferrara merecen eso, ¿no? Ser bien vistas, porque tienen una factura más que interesante en la realización en sí. Y sí, en todo ese lo que sentido, tiene que ver con imagen, exacto. Todo eso. Igual yo me conformo con hacer una buena y tranquila observación de la forma narrativa. No, sin duda, porque tienen una fuerza totalmente. La creación de los climas. Bueno, y hablando de climas, esta cosa de Pasolini, ¿no? Primero, yo digo, ¿no? Qué hermoso desafío que un director de la talla de Abel Ferrara, con su historia muy entrelazada de una manera compleja quizás, pero con el cine norteamericano, la historia del cine americano, la historia de un cine basado básicamente en la acción, aborde a otro director tan distinto como es Pasolini, un director con una densidad filosófica. ¿No? Totalmente. Sin caer en el cliché de la película que cuenta la historia de. No. Totalmente. Efectivamente, mira qué lindo eso, exactamente sí, así es. Es algo que digamos, no es una biografía sino que es una historia. Es un bucear de una persona. Tal cual, exactamente. Bueno. Me parece que tiene. Lo pone a Pasolini en la categoría de leyenda. Me atrevería a decir eso. Para él lo es. Para él lo es, obviamente. Fue una figura emblemática de su mirada del cine, ¿no es cierto? Tal tiene cual. Una enorme admiración por Pasolini, que compartimos nosotros, por supuesto, total y absolutamente. O sea, las películas de Pasolini, ya hemos hablado en otra oportunidad de Pasolini, es uno de los grandes realizadores que junta además la idea de un pensador, porque literato, era una persona, digamos, cuya mirada del cine parte más de la filosofía, de la religión, exacto, del concepto, que de la propia realización, ¿no es cierto? Es como que se dio el lujo de hacer cine. Claro. Pasolini se dio el lujo de hacer cine. Claro. Y Ferrara se dio el lujo de trabajar a Pasolini. De trabajar ese personaje. Exacto. Bueno, y él dice, bueno, la idea surge porque logró encontrarse con William Defoe. Exacto. No había otro. Y la verdad que está espectacular. Sí, William Defoe, sí. Está espectacular, sí, por supuesto, sí. Esperábamos eso de él, no esperábamos mucho menos de él. No, él había trabajado en 444, el último día de la Tierra, había trabajado con Willem Dafoe y había hecho una fórmula que acá se repite, que es un día. Ajá. Ese es el último día de la Tierra, claro, en 444. Y este es el último día de Pasolini. Es el día de su muerte. Y ahí están las cosas que él estaba haciendo, está su mundo. Todo lo que, digamos, fue un poco criticado en su vida, fue todo lo que fue criticado, cómo. Pero fíjate que en la factura de la película no lo destaca. O sea, no es que no lo destaque, no lo prioriza. ¿A qué cosa? A la cuestión que tiene que ver con todo esto de La segregación, de la discriminación. Verdaderamente no es importante. No, claro. No es importante con una figura como Pasolini, pero nunca es importante. No, pero una figura pero como fíjate, Pasolini es una tontería. Pero fíjate que siempre es, digamos, es el gancho. Vende más, sin duda. El gancho es trabajarlo desde ese lugar. Bueno, pero Ferrara hizo todo y lo sí, contrario. Claro, bueno, habíamos dicho, no es políticamente correcto. No, va no, lo no, que no. Realmente cree que es importante. No, claro. Te voy a leer una respuesta que él, cuando se habla de Pasolini, en una entrevista, él dice, porque se basa en ciertas cosas para hacer lo de Pasolini, ¿no? Ciertos objetos. Sí, seguro. Que eran cosas que estaba haciendo Pasolini en ese momento. Uh-huh. Es decir, él presupone que en su último día también estaba trabajando estas cosas, ¿no es cierto? O estaba vinculado a estos temas. Teníamos la maravillosa grabación de audio en la que él explicaba la trama de su siguiente película, Porno Teo Colosal. Esa es la película de Pasolini. Qué maravilla haber hecho esa película. Contábamos con la novela experimental que estaba escribiendo una novela experimental, titulada Petróleo. Y su última entrevista en la que expresaba su deseo de que se cerraran todas las escuelas y cadenas de televisión. Propuestas radicales para acabar con la sociedad de consumo. Es maravilloso. O sea, ahí hay una persona, pero que tiene una mirada sobre el mundo, de cómo tiene que ser, y que es absolutamente valiente, ¿no? De un compromiso sin ninguna relatividad, o sea, es un compromiso total. No, y sobre absolutamente, cómo tal cual. Le pregunta al periodista, es también un film de pequeños detalles. Me interesaba acercarme al personaje a través de sus objetos. Miren qué lindo esto. La chaqueta y la máquina de escribir que utiliza William Defoe, uh-huh, son iguales a las que usaba Pasolini. Y la libreta manuscrita que se ve en la pantalla es auténtica. Viendo lo que Pasolini escribió aquel día, su pasión y energía, no puedo entender que haya gente que todavía piense en él, que él buscaba su propia muerte. Él era un hombre lleno de vida. Esa es la gran tragedia. ¿No? Qué lindo pensar la película desde allí. Tal cual. ¿No? Sale desde allí la película. Exactamente. Y bueno, es una película, digo, yo creo que es una película intimista, ¿no? Otra vez esa historia de que el territorio que más le interesa a Abel Ferrara está en la cabeza de los personajes, acá está presente. Para Y no pudo haber elegido mejor que a Pasolini. Bueno, es un personaje bellísimo, complejísimo, ¿no? Un tipo que ha hecho el Evangelio según San Mateo, siendo un marxista ateo. ¿No? Que era homosexual en un mundo de fuerte corte de discriminación, mal, bueno. Un marxista que se peleó con el resto de los marxistas. Exacto. Es decir, una persona un expulsado del Partido Comunista totalmente, por su homosexualidad. Bueno, ni hablemos, ¿viste? Bueno, así que... O sea, un personaje maravilloso. Abordado por un director que, si bien no es tan conocido, para mí es uno de los grandes y maravillosos directores que ha dado Estados Unidos, ¿no? Que la red nos da la posibilidad de transitar. De traerlo, exactamente. Bueno, nos despedimos, Cristina. Queremos agradecer a nuestro operador, Leo Mare, siempre presente. Y bueno, este es el programa de cine de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hasta el próximo encuentro. Chao.